Todo el país, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en martes, segundo día de la semana. Bueno, venimos trabajando desde temprano. Queda todavía una hora de programa. Promediamos, sí, más o menos, en promedio una hora. Un poco menos, ¿no? Pero es momento de meternos a entrevistas nuevamente, Cari. Sí, así es. Lo habíamos anunciado. Veníamos hablando de esta expulsión a los concejales Julio Loza y Marta Banegas del espacio Juntos por el Cambio, pero nos estaba faltando también conocer o tener la voz oficial, ¿no?, de los concejales del PRO. Así que ya lo tenemos a Mariano Villa del otro lado, el expresidente del bloque Juntos por Villa Allende, para que nos cuente un poquito sobre lo que está ocurriendo en el mundo político. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Gracias por el contacto. Gracias a vos por este tiempo con Radio Nexo. Mariano, bueno, queremos conocer un poco también la postura, cómo nace esta decisión del bloque Juntos por el Cambio, o mejor dicho, los concejales del PRO que integran este bloque, para llevar finalmente adelante la intención o la expulsión directamente de dos concejales, Julio Loza por la UCR y Marta Banegas del Frente Cívico. Bueno, en términos generales, esto es blanquear una realidad que se venía dando desde el inicio del periodo legislativo de este año, ¿no? Primero entre idas y vueltas con la elección del presidente del Consejo, luego con distintas acciones que no guardan sintonía más que nada con la afinidad política, ¿no? Y entiéndase acciones a proyectos de ordenanzas, resoluciones, definiciones de proyectos que repercuten directamente en la gestión, entre otros. Y esto no significa que dejen de trabajar de esa manera o como ya lo vienen haciendo, y tampoco es una situación en donde se limita su libertad legislativa, todo lo contrario. Con esto quedan liberados para seguir trabajando como ya lo vienen haciendo, ¿no? Y personalmente creo que las alianzas no se deben dar solo para ganar elecciones o por cuestiones meramente de conveniencia, sino que lo que se debe primar son los valores, los ideales, y en este caso las bases de Juntos por el Cambio, ¿no? Y esto es un nuevo diagrama que se da en la composición del Consejo. Internamente y externamente ya se sabe cómo viene trabajando el Consejo y quién tiene las posturas más críticas y quiénes no, y cómo se va desarrollando el periodo. Y en donde entiendo que barajar y dar de nuevo tiene que significar dejar de lado todas estas discusiones internas y enfocarnos realmente en lo que la gente necesita. Necesitamos un Consejo más proactivo y no acorralado contra el escritorio por discusiones políticas que también siendo eternas. Uh-huh. Yo no lo veo como algo trágico, sino que es una parte natural de una reorganización y que sincera una realidad para enfocarnos en lo que realmente importa, que son los problemas de la gente. Uh-huh. ¿Cuál crees que fue el punto, o en realidad para ustedes, los concejales del PRO, cuál fue el punto de inflexión, digo? En realidad no es una decisión que solamente se haya tomado por parte de los concejales, ¿no? También es una decisión política para empezar a reorganizar un poco algunas cuestiones que no son de todo claro hasta internamente, ¿no? Y esto, la idea es blanquear algo para comenzar una nueva etapa con otra mirada, ¿no? Un poquito más organizada en términos políticos. Mariano, entiendo la postura que están planteando, ¿no? No hay, según ustedes, una sintonía política, por así decirlo. Pero digo, también hay ciertas funciones, ¿no? Cada concejal tiene el poder de pensar, de decidir de acuerdo a lo que cree que sea más conveniente para la comunidad. Digo, ¿no debería ser esto quizás el punto por el cual, o uno de los puntos por el cual toman la decisión de expulsar? Porque más allá que vos decís, bueno, es una forma de blanquearlo, pero ¿por qué no lo blanquean dentro del mismo espacio, si es el que están conformando? Tal cual. Nosotros, sin necesidad de expulsar, digo, ¿no? Nosotros hemos tenido distintas situaciones y estamentos donde se ha planteado estas situaciones. No es una actitud efectiva e improvisada. Se viene generando desde, como decía, desde el principio del año legislativo, y el desenlace terminó siendo esto. Por supuesto que cada uno puede tener su criterio, su personalidad, sus ideales. Yo mismo he votado en contra a proyectos del Ejecutivo y presentado proyectos que quizá no estaban del todo de acuerdo al Ejecutivo, pero siempre de una manera orgánica, ¿no? Y bueno, hay cuestiones que esta alianza se armó desde, obviamente con el candidato en su momento, que era Eduardo Gato Romero, Y el contexto cambió a partir del año el año vigente con el ingreso de la nueva intendente. Mariano, y eso generó una repercusión, obviamente, interna y una reorganización. Mariano, ¿cómo te va? Te saluda acá el Tucu Adrián Gamberté. ¿Cómo estás, Tucu? Bueno, quizá por un lado, según dicen los concejales, no se puede hacer tal cosa, ¿no? Expulsar del bloque. No puede ser. ¿Esto es verdadero? Esta situación es cierto que no tiene precedentes. Por lo general siempre es al revés. Los que se sienten incómodos se terminan yendo y generan su otro bloque, ¿no? Pero para que se genere para que exista un antecedente, tiene que haber algo que lo inicie. Uh-huh. Y nosotros en ese momento estamos generando precedente que puede llegar a ser hasta utilizado, y obviamente tiene todo un análisis que hay que ver, ¿no? Si es aplicable o no. Sí, sin duda. Mariano, te quiero compartir un pedacito de audio que quizás ayer charlamos con Julio y con Marta, ¿no? Queríamos tener todas las voces. Y quizás uno de los puntos de inflexión justamente tiene que ver con este año en el cual Teresa de Vélez asume como intendenta, como el cambio de perfil nuevamente. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, ningún problema. Y no ser fiel con nuestro juramento. Nosotros hemos jurado cumplir con la Constitución Nacional, la provincial y la Carta Orgánica. Y si al intendente o a los otros concejales no les gusta que nosotros ejerzamos nuestro derecho y nuestra obligación de respetar la ley y la Carta Orgánica, es un problema realmente de ellos. Pero nosotros vamos a... Entonces, cuando nos dicen que querían atropellar a los scouts y quitarles un 400 metros de un contrato de comodato por 99 años, por supuesto que vamos a estar en contra. Cuando nos mandan un proyecto para expropiar el terreno destinado al hospital, expropiar algo que era de la municipalidad desde el año 91 y que es una locura jurídica expropiar algo que es propio de la municipalidad, por supuesto que también vamos a estar en contra. Cuando nos mandan un proyecto para conceder a través de un contrato que pretenden que nosotros ratifiquemos un servicio público por 10 años, como es la distribución del agua de Villa Allende, por supuesto que también vamos a estar en contra, porque eso no se condice con la Carta Orgánica ni con las leyes. Y Loza, ¿cuál sería? Bueno, hasta ahí más o menos lo que decía Julio Loza, ¿no? En esto de estar de acuerdo o de no tener afinidad, como dice por ahí un escrito que está circulando. ¿Tendrá que ver con esto, Mariano? No, es más, si me pregunta respecto a los escabos, hasta yo me expresé a favor de la no modificación del terreno y el comodato. Uh-huh. Ellos han enviado también un acta firmada justamente por Loza y por Vanegas, expresando también algunas cuestiones que ellos entienden de que no es precedente de nuestro pedido, el cual vamos a estar analizándolos internamente como bloque, también para estipular a ver cómo va a ser el funcionamiento de acá en más, ¿no? Uh-huh. Esos criterios, obviamente, cada uno, por supuesto que lo puede tener, y para eso somos concejales de distintas fuerzas y de distintos espacios, donde este blanqueamiento de bloque no significa que tengan que dejar de hacer lo que vienen haciendo, porque la oposición siempre es necesaria en todo sentido. Hasta para mí, los tribunales de cuentas tienen que ser toda oposición, porque eso es lo que genera un real control en la gestión. Veremos de ahora en más, junto con las actas que hemos presentado como bloque, junto con la de ellos, a ver cómo continúa la situación. Mariano, mira, se me viene a la cabeza escuchando un poco lo que dijo Julio y un poco escuchándote a vos. Digo, vos también has rechazado proyectos que vinieron del Ejecutivo. Digo, en algunos puntos coincidieron también con Julio Loza y Marta Vanegas, en tu caso personal, en otros puntos no. Digo, vos también tenés disidencias dentro de tu mismo espacio. ¿Qué hace finalmente que ustedes pidan la expulsión de estos dos concejales? Porque digo, a priori uno lo ve y digo, vos también tenés tu ejecución como legislador de votar a favor y en contra, más allá de ser digamos, de ir de la mano a los proyectos ejecutivos. ¿cuál es la diferencia entonces radical que se está viendo dentro de este espacio? Porque a priori cada uno puede decir, tomar las decisiones que quiere. De hecho, vos también lo haces, digo. Sí, sí. Porque sí, si es por una cuestión legislativa, están en todo su derecho y los dos tienen claros ejemplos. ¿Cuál es el problema exacto que hay dentro del bloque? Internamente también se ha, de hace tiempo se viene definiendo, no solamente por nosotros, sino por los otros concejales, de que el bloque ya se quebró y no funciona desde febrero del 2022, ¿no? Uh-huh. Y es un hecho conocido internamente, ustedes que están cerca también, quizás la gente no tanto, pero sí dentro del microclima de que hay disidencias, no solamente en las decisiones de la votación, ¿no? Sino en las formas, en distintas posturas, declaraciones, que, como digo, no guardan sintonía con una cuestión política del bloque como Juntos por el Cambio, más allá de la postura particular que tenga cada uno. Y esto obviamente se fue acumulando y terminó resultando en una decisión, como te digo, no solamente del Consejo, sino hasta a nivel partidario, la decisión de rever esta situación. Uh-huh. ¿Quedan ahora como, o quedarían ahora como minoría dentro del Consejo Deliberante? ¿Cómo crees que puede llegar a afectar eso? Y como decía al principio, esto es blanquear una situación que ya venía desde el principio de año. Nosotros desde el principio de este año legislativo siempre fuimos minoría. Uh-huh. Bueno. Ahora el desafío será, particularmente de esta nueva minoría, trabajar los proyectos de manera política mucho más amplia para poder llegar a su consenso, ¿no? Blanqueamos la diferencia, listo, ya está. Ahora, ¿cómo seguimos para que nos acerquemos en las coincidencias? Porque en el fondo siempre van a estar las personas y los vecinos. Mariano, ¿cómo andas? Nico Piña te saluda. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andas? Che, Mariano, bueno, entre todas las interpretaciones que se pueden hacer sobre esto, surge también la idea de que es una movida, esto que vos decís de blanquear, pero también una movida de cara a lo que va a ser el año lectivo del año que viene, ¿no? Preguntarte si también se tiene en cuenta en esta movida, justamente en esta decisión de expulsar a Julio Loza y a Marta, para formar, digamos, un grupo del Pro-Duro, que sería el partido, digamos, más genérico, por decirlo de alguna manera, si es también parte de la intención en esta. Y por otro lado, es poniéndome en el lugar, digamos, del vecino y la vecina, que votaron a lo mejor en la gestión del exintendente Eduardo Romero, justamente a lo mejor porque tenían esta alianza con los radicales, con Julio Loza, con el Frente Cívico, que es Marta Vanegas, y que de repente, y después, luego del lamentable fallecimiento de Eduardo Romero, empezaron a haber algunos cambios. Como por ejemplo, Nico García pasó de Desarrollo Social, dejó de ser secretario de Gobierno, y ahora con esto de los concejales, ¿no pensás que haría ruido también un poquito desde ese lado en los votantes? Sí, no queda claro en principio que la gente votó a Gato Romero, ¿no? En un voto de confianza en una nueva gestión. Ahora sí, obviamente va a haber especulaciones preelectorales por la época en que estamos, donde entiendo que sí tiene que haber definiciones y que tienen que ser contundentes, pero eso no tiene que significar una mala calidad de gestión, ¿no? Que los problemas nuestros internos no terminen salpicando a cómo pueden ir resultando cada uno de los proyectos y sus trabajos. El año es relativamente corto a nivel político, lo entiendo yo, porque una vez que comienza el Mundial, fin de año siempre termina siendo distinto, ¿no? Durante a comparación de un medio de año y todo lo demás para este tipo de cuestiones. Pero obviamente va a haber distintas interpretaciones respecto a esto, pero yo, y personalmente, solamente me enfoco en que el Consejo pueda tener una estructura un poco más fluida y que de alguna manera podamos trabajar políticamente de otra manera para poder resultar de algún tipo de conclusiones más positivas, ¿no? Más organizadas, más, ¿cómo te puedo decir? Más eficientes. Sí, a ver, dudo que, ojalá que sí, porque en el seno del Consejo Deliberante están las decisiones que van a afectar de manera directa a cada uno de los vecinos y vecinas de Villa Allende, ¿no? Pero digo, más allá de que se disuelve el bloque de Juntos por Villa Allende, me da la sensación que las posturas van a seguir siendo las mismas, las diferencias van a seguir siendo las mismas. No creo que cambie mucho, quizás sí cambie un poco las tensiones dentro del mismo bloque político, pero En cuanto a lo legislativo, claro, las posturas van a seguir siendo las mismas, digo. Y las posturas, ustedes lo han visto, y muchos que están cercanos también al Consejo, desde principio de año hasta ahora con esta nueva composición, no van a cambiar. Entonces sí, es como decir, una reorganización más interna que personalmente, y tengo esa esperanza de que al menos sirva como una herramienta para empezar a barajar y dar de nuevo, obviamente sacando cada uno de los resultados de los proyectos de la gente. Uh-huh. Mariano, la última, porque ayer en las entrevistas que tuvimos con Marta y con Julio, ellos hablaban de un artículo de la Carta Orgánica y también hablan de un artículo, el artículo 51 y 52 del reglamento interno, donde se expresa que los integrantes de un bloque político pueden, por voluntad propia, retirarse para formar o bien un espacio nuevo o bien sumarse a otro espacio político que también esté en actuación. No deberían ser expulsados. Digo, en ese caso, ustedes deberían conformar otro bloque político. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Cómo van a actuar? Porque no podrían ser expulsados. A priori. Bueno, nosotros recibimos ese comentario en un acta que está firmado por los y por Vanegas, el cual lo vamos a estar analizando en el transcurso de hoy. Obviamente también para tener consideración junto con nuestra acta y determinar cuáles son los siguientes pasos. Uh-huh. Bien. Eso lo vamos a estar trabajando junto al equipo de legales. Uh-huh, perfecto. Bueno, Mariano, gracias por este rato con Radio Nexo. Queríamos también escuchar tu postura, ¿no?, como representante del PRO, y ver también qué va a pasar un poco con este escenario político, que ojalá termine de la manera más prolija por el bien de toda la comunidad de Villa Allende. Por supuesto, ojalá. Obviamente esto genera un movimiento interno que no es fácil, que no es cómodo, pero entiendo que en el fondo tiene que primar la buena voluntad y bueno, que la reorganización sea obviamente para generar mejores resultados. Uh-huh. Te mandamos un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Mariano Villa, concejal de, podríamos todavía decir, de Juntos por Villa Allende, pero él forma parte del espacio político del PRO, dando los fundamentos por los cuales decidieron apartar a Marta Vanegas y a Julio Loza del bloque político. Lo van a estar analizando, porque es verdad. Uh-huh. Quizás ellos no tienen ningún poder de expulsar a ningún concejal del bloque político. Ahora, si no están de acuerdo y deciden dividirse, deberían armar otro bloque, uh-huh, otro espacio. Sí, la intención es, la grieta está ahí ya. La grieta está, claro, y ya se rompió, y ya no quieren saber más nada entre unos y otros. Expulsado, ¿no?, o no expulsado, la situación es de separación. Es de separación, y por otro lado, tampoco el reglamento interno que lo tenemos acá, que justo son estos artículos, el 51 y el 52 que cita Julio Loza, tampoco es que habla de que no pueda haber esto, una expulsión, en una discusión interna, ¿no? O sea, uh-huh, porque esto es una discusión interna entre concejales que hacen una misma alianza. Che, nosotros queremos que vos y vos no estés más. Eso tampoco está claro, digamos, en lo que es los artículos estos del Consejo Deliberante, como que no se puede hacer. A lo mejor sí se puede hacer. No de la forma más prolija, claramente, esto, porque es algo que se puede solucionar más internamente. Che, una reunión entre ellos, no hace falta una nota. Lo hablan y se terminó. Me parece hasta más inteligente, déjenme decir. Podría ser la postura al revés, porque digo, si vos te juntás en una reunión de bloque y decís, nosotros, los del PRO, no queremos saber más nada con ustedes, y ustedes, uh-huh, no se van a retirar del bloque, porque supuestamente por carta orgánica y por reglamento interno no los podemos expulsar, podrían haber tomado la decisión, nosotros nos vamos. Esa también es otra, sí. Pero ahí entra lo simbólico que vos decías, Nico. Lo simbólico del poder que vos decías, Nico. Uh-huh. De decir, no es un consenso, no podemos continuar con este bloque, o se apartan ustedes o nos apartamos nosotros. Es no, los echamos, los sacamos, uh-huh, directamente. Y es el poder que nosotros tenemos. Sí. Y viene de la mano un poquito también con lo que está pasando, no solamente en el Consejo, sino lo que representa muchas veces ese partido político. Yo me pregunto si era una medida mediática, porque yo me imagino, pienso, creo que ellos sabían que no se puede hacer tal cosa. Entonces generar este revuelo genera como también una movida mediática. Pero no es que no se pueda hacer. No está estipulado que no se pueda hacer eso. Claro, no está explícito. No que está no. explícito. O sea, la carta orgánica, de todas maneras, el reglamento interno siempre es interpretativo y siempre muchas veces se toman varias interpretaciones de los artículos. Pero no está explícito que no se pueda hacer eso. Yo creo que el tema es más profundo y más fuerte. Este tiene tema que ver con los proyectos que se presentan y a favor de quién salen. Claro. Y el no decir sí, banco tal o cual proyecto, es la ruptura de esto, ¿no? Sí. O sea, bueno, pero más claro que el agua. Claro, claramente. Ahí, si no apoyas, solo, no estás. Es solamente cazar los proyectos que hay de este año y ver en cuáles no hay afinidad. Y ahí te vas a dar cuenta que es sí el porqué. Porque por más que se quiera disfrazar la cuestión, es por eso. ¿No? Por más que quieran ponerle, bueno, no hay afinidad. ¿Afinidad en qué? Claro. ¿En el voto de qué? Ahí va. ¿A qué hay que ser afines? Porque esa es la discusión real, no la separación. Eso que yo creo que y después todo lo demás... Es que tampoco ¿cómo se le trata... afecta a la gente esto? Le afecta bueno, en los proyectos que se presentan. ¿Se entiende? Y en el tratamiento y aprobación también. Sí, claro. Y hasta se aleja de la afinidad, porque hasta Mariano recién nos decía, che, yo he votado en contra también de un montón de proyectos del Ejecutivo, que son de mi propio partido. Ellos sí. Han tenido discusiones internas también. Entonces tampoco es puro y exclusivamente esta expulsión por afinidad. Por eso también le consultamos si hay otra, hay algo más, si hay alguna cuestión política de cara a lo que viene el año que viene, si es separarse de lo que es el radicalismo y el Frente Cívico. Que hay que decirlo que no es el único lugar. Porque en diferentes lugares, hasta del país, me animo a decir, siempre hay una puja ahí entre el PRO, por ejemplo, y el radicalismo. Uh-huh. Y que se busca en muchos lados separarse. Claramente, por una cuestión política de cara al año electivo del año que viene. Sí, yo creo que ya es una intolerancia, va muy por fuera del funcionamiento del Consejo Deliberante, si votan a favor, si votan en contra, si van en sintonía, si no, en algunas cosas sí, en algunas no. Digo, creo que ya hay una intolerancia en las cuestiones de pensar. Puede haber diferencias muy grandes en la forma de pensar, de cómo realizar las cosas, y creo que la intolerancia pasa por eso. Por ya no poder estar consensuando, por ya no poder estar de acuerdo y no hay intenciones de ponerse de acuerdo. Entonces es como una ruptura inminente. Esa es la sensación que a mí me da. De ahí a cómo están resueltas las formas, bueno, es otro hablar, ¿no? Es otra cuestión. Si se va uno, si lo echan, si no lo echan, que es grave, sí, la expulsión, y lo veníamos diciendo, lo simbólico, es grave, uh-huh. Sí. Pero digo, más allá de eso... Ya no soportan convivir bajo un mismo bloque político. Sí. No, creo que ese es el fundamento verdadero. Hay que ver qué pasa ahora. Si se disuelve Junto por el Villa Allende, si forman un nuevo bloque y Junto por Villa Allende queda solamente con Julio Loza y Marta Vanegas, si ellos se van y forman espacio con otro... Vamos a ver cómo queda el escenario. Lo único que le pedimos a todos y todas las concejales es que piensen en la comunidad, porque están en ese lugar para pensar en la comunidad y no en las diferencias políticas. De antemano, o sea, tendría que ser un hecho intrínseco eso y no recordarle a nadie, ¿no? O sea, por el solo hecho de sentarse en el lugar, ¿no? De vez en cuando hay que recordarlo. Uh-huh. A varios. 32 de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13.